fue inaugurada la exhibición de materiales acabados para la construcción del distrito Samjeon. En la cita participaron centenares de unidades como órganos a nivel central, instituciones de investigación científica y de enseñanza, empresas y fábricas, y se expusieron más de 630 piezas de unas 120 variedades fabricadas con los materiales de construcción locales. Se efectuó la ceremonia de inauguración el día 27 en el Palacio de Ciencias y Tecnología. Asistieron Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido. Los funcionarios del sector y de las unidades participantes, científicos, técnicos, profesores y miembros de los grupos por las tres revoluciones. En el acto, Choi Ryong-hae enfatizó que este certamen será el motivo importante para contribuir de modo activo a transformar con peculiaridad el distrito Samjeon como el de estándar y el ejemplar sin ningún defecto.